Me queda el recuerdo. Todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escucha la chispa que encienda los del pueblo. Cuando querrá el Dios del cielo, la voz de los que sin la voz. Tortilla se vuelva. De norte a sur de nuestro país, de este a oeste de esta República Argentina. La Chispa, un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escucha la chispa que encienda los balcones. Uyum 89.3. La radio que marca la diferencia. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Estos están los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de desplazado, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando al costado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay muchos listos que se lucran exprimiendo nuestra clase social. Les importan 4 huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede operar. Somos los obreros, la base de este pueblo, la que siempre pierde el mismo pingo. Bueno, muy buenas tardes, amigos de Radio Comunitaria de Cuyón, acá en el 89.3 de su dial, un nuevo programa de La Chispa, en una nueva etapa, en un nuevo formato, que ya vamos a ir presentándoselo. Estamos acá en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15 de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Bueno, y antes decíamos, para terminar de presentar este programa, decíamos que este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores, y ahora vamos a decir, vamos a generalizar, esto es un programa hecho por laburantes, para los laburantes, que de definitiva significa lo mismo. ¿Pero por qué? Porque antes hablábamos de la chispa que encienda la voz del pueblo, ahora, en esta nueva etapa, con este nuevo formato, y acompañado por el amigo, compañero de muchos años de militancia de la vida, Daniel Logotetti, de este programa a partir de ahora se llama La Chispa que encienda la voz de los laburantes. Daniel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Emilio, un gusto estar acá. La verdad que hacía mucho que no estaba en esta radio, pero está bastante mejorado en muchos aspectos, en el equipamiento sobre todo. Bueno, sí, muy importante, para nosotros es muy importante la idea de hacer un trabajo en común, de que se amplíe un trabajo, de que se amplíen las posibilidades de, de que otros compañeros puedan ir aportando a la radio y bueno, al trabajo que de difusión de la lucha de los trabajadores que nosotros en la que nosotros estamos empeñados. Así que el agradecimiento y bueno, vamos con lo que haya que hacer. Bien, recordemos que con Daniel durante el año pasado, en la mitad del año pasado, iniciamos un ciclo de charlas que lo hacíamos en el último bloque del programa, donde de alguna manera tratábamos de reflejar esto que él acaba de decir, las luchas de los trabajadores, pero a través de la historia, ¿no? Y darle una concepción política ideológica, que es también lo que nos interesa. Y bueno, después de esa experiencia tuvimos un par de charlas y bueno, coincidimos en que sería conveniente, incluso para renovar esta experiencia de este programa, que yo creo este año ya entramos en el 15º año dentro en la radio comunitaria de Cuyón, ¿no? O sea que son ya 15 años y bueno, con un formato, y ahora vamos a seguir siempre con la misma línea, pero bueno, sumamos la voz del compañero Daniel, y bueno, y vamos a estar, y se suma como co-conductor y coproductor del programa. Así que bueno, estará todos los miércoles en la medida en que estemos en condiciones de estar en nuestro programa. Bueno, han sido un mes y medio, casi dos, desde que salimos con el último programa el año pasado, y las cosas siguen tan jodidas y tan inestables como en aquel momento, ¿no? Hay una crisis política a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel provincial, que se ve reflejado en un montón de cosas, y por supuesto, quienes terminamos pagando las consecuencias somos los trabajadores, los que vivimos de nuestro trabajo, como a nosotros nos gusta decir, ¿no? Por eso es que hay reclamos salariales, hay posturas inflexibles de parte de los sectores patronales con respecto a los reclamos de los trabajadores. Bueno, hoy en estos momentos mismos hay una situación de acampe, digamos, de los sectores de las organizaciones territoriales conocidas como piqueteras en todas las provincias del país. Por supuesto, con reclamos que hacen al terrible flagelo que provoca la inflación, que es el achicamiento y el recorte de lo que es salario, ya sea para los trabajadores activos como los desocupados, y principalmente también a los jubilados, ¿no? Que estamos quedando también ahí bastante atrás. Bueno, este programa lo vamos a arrancar y vamos a tratar de poder cumplir con los horarios. Vamos a tener una primera entrevista con trabajadores vitivinícolas autoconvocados, que bueno, justamente empieza la cosecha y empieza la problemática del salario del trabajador vitivinícola, ya sea de bodega, viña, y hasta los tacheros, como se les llama, a los que van a hacer la cosecha. Bueno, eso por un lado, y después vamos a tener una charla con un trabajador de la docencia. Recordemos que hace un par de días nomás la radio hizo una entrevista bastante extensa a la secretaria general del SUTE Mendoza, cuando dio sus pareceres y su punto de vista. Nosotros queremos escuchar otras campanas, así que también vamos a tener esa oportunidad. Y como tercer bloque vamos a retomar con el amigo Daniel esas conversaciones que teníamos telefónicamente el año pasado, más o menos tratando de dar un bosquejo de lo que pretende ser este programa a partir de hoy en más. Bueno, si te parece, Daniel, vamos a un cortecito, escuchamos un tema musical y volvemos con el primer entrevistado. ¿Sí? Dale, vamos.

se ve reflejada toda una problemática que se viene repitiendo año tras año con el tema salarial de los trabajadores y trabajadoras vitivinícolas, ya sean de viña o de vega. Y para eso vamos a charlar hoy con el amigo y compañero Ángel Colque. Ángel, buenas tardes. Buenas tardes, Emilio. Buenas tardes para vos y para toda tu audiencia, ¿no? Bien, acá estamos con esta nueva etapa de La Chispa. Estamos con Daniel, que va a ser otro de los conductores, que también te está escuchando y bueno, por ahí puede intervenir con alguna pregunta. Ángel, ¿cómo se presenta esta temporada para los trabajadores vitivinícolas? Bueno, Emilio, si te digo, estamos y están trabajando hoy los compañeros, no digamos con esa manera de decir, bueno, voy a trabajar, sé que estoy ganando bien, está muy preocupada por la inflación como está el país y esperando a ver qué es lo que arreglan el gremio, ¿no? Lo que es el tema salarial. Estamos muy preocupados sobre eso, no sabemos qué es lo que va a pasar, porque no tenemos novedad de nada, así que estamos ahí pendientes a ver qué es lo que va a pasar. Ya estamos ya casi a mitad de este mes y no sabemos nada, no hay noticias, a saber qué es lo que están hablando, que han salido a hablar cosas, que muchos sabemos que realmente nunca se cumple, ¿no? Y la gente hoy no está trabajando bien, te digo la verdad. No es que llegue cansado a la casa o lleguemos cansados, sino uno llega más preocupado por que cuánto es lo que vamos a seguir ganando y qué es lo que le vamos a dar a nuestra familia, ¿no? Claro, o sea, sigue el salario atrasado, por más que hayan... Sí. Ellos, bueno, yo he escuchado y leído declaraciones de algunos de estos burócratas del SOEBA y FOEBA, que dicen que, bueno, que para el año, para la paritaria 2021-2022, se lograron un total de un 91 y pico por ciento de aumento. Sí, 91 como 80. Sí. Sí, sí, que sabemos que es más verso que otra cosa, ¿no? Sí, como decís vos, Emilio, pero si vamos nosotros... Vamos a lo que yo te puedo decir, yo por hablar te voy a hablar de porcentaje, te voy a decir un 100, si quiero, te la hago redondito. Pero mostrame, yo que vayan a ver los bonos de sueldo, que vayan a ver en la finca lo que está ganando un trabajador de viña, lo que trabaja un trabajador de bodega, a ver si han sacado, como dicen ellos, el 91%, no se refleja, no sé qué es lo que suman ellos. Los compañeros, por ahí decimos, pero ¿por qué hablan así? Y es fácil, yo te voy a decir el porcentaje, pero a mí háblame realmente cuánto estoy cobrando de plata en el bolsillo, lo que me está quedando. No es eso, no es eso. Por eso que, bueno, la gente a la que no sabe bien, o lo que le escuchan a ellos decir por el televisor o por la radio, donde salgan hablando, que han conseguido un 91% y algo, pero no es así. Porque no, si nosotros podemos llevar, si pudiéramos llevar los bonos de los compañeros, lo que están cobrando, a ver que me demuestre a mí si realmente han sacado ese porcentaje. Porcentaje, como te digo, yo hablo de porcentaje y te voy a confundir, pero venme el bono de sueldo. ¿Cuánto te estoy cobrando por quincena? Es una vergüenza. No llegan a los 70, no llegan. Bien. Ellos bueno. Saben lo que pasa, que ellos se cuelgan, porque ellos dicen, sacamos más lo que lo adicional que le dan la empresa. Pero a ellos, ¿qué le importa qué es lo que nos dan a nosotros, si nos dan o no? Porque ellos no saben si es que cobramos todas las quincenas y todo lo más, porque te lo sacan. Vos te dicen, te voy a dar un plus, pero en cuanto vos te desviaste un poquito y no hiciste lo que ellos quisieron, te lo sacan. Claro. Así que ellos no pueden meter eso. A mí me da bronca cuando lo escucho hablar y dice, como lo dijo hace poco estos tipos, el Aguirre y Guido, dijeron, no, aparte de eso cobran adicionales, pero a ellos qué les importa si ellos no saben los tratos que hay. Ellos saben bien que todos los meses, todas las quincenas los cobran los compañeros. No es así, porque es una miseria. Ellos tienen que ver realmente en lo que tienen que pelear ellos. Ellos tienen que pelear por nuestro sueldo, lo real que tiene que ir al bolsillo, al básico, no lo extra. Lo extra es algo que en cualquier lado se lo dan, pero no es que todos los meses se los cobra, no es así. Indudablemente, sí, o sea, también llegaron a decir, bueno, esto lo dijeron en televisión, no sé si el que es de secretario de Guaymallén, Aguirre, creo que es, que le dicen el Chueco, que decía, bueno, pero aparte, como había un reclamo de que no se llega a la canasta familiar, él decía, bueno, pero en una casa entran otros sueldos, como diciendo, bueno, tenemos que hacer trabajar hasta el gato para que entre plata y bueno, y así no nos quejemos. O sea que vamos, si vos te ponés a pensar, o sea que yo te voy a ir a trabajar, si a mí me pagan 70.000, 50.000, tengo que trabajar, ¿por qué? Porque tengo mis hijos o tengo mi señora. Mis hijos ya acá hoy no es como antes. Él está en los tiempos de antes, cuando nuestros padres, sí, antes, yo me acuerdo cuando era chico trabajaba y le daba a mi padre, pero ahora el tiempo ha cambiado, los chicos ya crecen y yo creo que lo ha visto y se ve reflejado en todos lados. Los chicos crecen y ¿qué es lo que hacen? Se van de la casa, no están con nosotros. Claro. Y no les importa a ellos si trabajan o no. Ellos tienen que preocuparse en lo que gana un trabajador de niño, no lo que gana mi hijo o mi hija o mi señora. Eso está mal. Yo no sé cómo puede haber un tipo como ese sentado y todavía lo voy a decir, porque cuando dijo a mí la gente me eligió, no señor, usted la gente no lo eligió. Te juro que me daba ganas de entrarte ahí y decirle, señora, usted la gente no lo eligió, fue la gente que él puso, no que toda la gente lo eligió, todo el trabajador. Que salga, él no recorre ahí en Guaymallén, porque no recorre, porque nosotros tenemos muchos compañeros que estoy siempre permanente hablando con ellos. Él no les representa, no les representa, no, a los trabajadores de Guaymallén. Es una vergüenza lo que salió de decir. Ni la sabe, verdad que tiene cara, para decir eso hay que tener cara. Ni sabe cuántas bodegas hay en Guaymallén activa, porque en un reportaje radial, sí, que también no sé si te acordás vos, él dijo, bueno, no sabíamos que la inflación era tan alta. ¿Te acordás cuando negociaron con los 6.500 pesos? Sí, bueno, no sabía. Le preguntaron cuántas bodegas había en Guaymallén, dice, y la verdad que no tengo ese dato presente. No sabe ni cuántas bodegas quedan en Guaymallén. Bueno, lamentable esto, dirigente que dicen representar al trabajador vitivinícola. Bueno, Ángel, pero aparte hay otra situación, ¿no? Bueno, nosotros estamos al tanto de que en el departamento de Maipú el SOEBA este año renueva autoridades. Sí. Bueno, y que desde el grupo de trabajadores autoconvocados se ha intentado o se ha presentado una lista. ¿Qué nos podés contar de eso, Ángel? Y bueno, ¿qué te voy a contar? Que estamos en la expectativa. Mañana no tienen que dar, ojalá que ya sea la última vuelta que demos. Y ya no tienen que dar la contestación. Si todo está bien, vamos a salir a hacer nuestra campaña también, porque ellos desde ahora ya la están haciendo. Nosotros todavía no, porque lamentablemente tenemos que esperar que ellos no tienen que dar el ok, porque cuando hubo la asamblea que hicieron para hacer por asunto la mesa electoral, lo hicieron callado, no dijeron las cosas como tenía que hacer, y bueno, está bien. Ellos tienen más experiencia que nosotros, saben cómo hacerlo, tienen la capacidad, ¿no? Porque ya tienen muchos años, y bueno, pero no perdemos la esperanza que nosotros, todo lo que hemos hecho y hasta acá, lo que estamos haciendo y lo que nos están pidiendo, lo estamos haciendo bien como marca la ley y como tiene que ser. Así que yo creería, para mí, nosotros no tenemos que tener ningún problema mañana en ir y que ya nos den el ok, a que sí o sí, nosotros también queremos ya después, una vez que esté todo como corresponde, porque para nosotros estamos haciendo todo bien, ¿sí? Sabemos que vamos a tener trabas, sabemos que muchas veces a ellos no, como a cualquier otro partido político, no les gusta que entre otro, ¿no? Y bueno, estamos con esa esperanza y no perdemos la fe que nosotros sí o sí la tenemos bien clara y que no tienen que dar sí o sí mañana el ok, porque no tenemos ninguna otra cosa. Hasta acá es lo único, eso nada más, esperar que por dos compañeros que despidieron dentro de la empresa donde yo trabajo, y por causa de eso tuvimos que poner dos compañeros más, es la única causa que hay. Después otra, hasta acá no nos han dicho nada. Así que bueno, es lo que estamos esperando mañana nada más, que se reemplazó a los dos compañeros y bueno, y que nos den el ok. Ángel, y que aprovecho y sobre este tema, porque hasta donde yo tengo entendido, a estos compañeros que estaban en postulados en la lista, se los despide después de que la lista fue presentada para su evaluación, ¿no? ¿Y qué argumentos dio la empresa para el despido de estas dos personas? Mira, yo justo estuve, en ese momento estaba de vacaciones, lo que me dijeron a mí los compañeros, y nos transmitieron a los demás compañeros, que estaban renovando el personal. Ajá. y son gente que te digo que tienen 20 años y más de 20 años dentro de la empresa. Bien. ¿Me entendés? Sí. Es lo que le dijeron a ellos. Hasta acá el único que yo tengo eso nada más, que fueron despedidos por renovación del personal. Qué casualidad, ¿no? Y justo fueron los dos compañeros que estaban con nosotros. Claro. Pero por eso no hemos bajado los brazos, te digo, Emilio, no hemos bajado los brazos. Seguimos adelante, con más fuerza todavía. Y la idea, como siempre lo hemos dicho nosotros en un principio, que también te lo hemos dicho a vos y a los demás compañeros, la idea de esta lista es cambiar lo que es dentro del sindicato, que todos participen, todos, no solamente dos y los demás o delegados que quieran hablar, que no participen, ¿no? Nosotros queremos un sindicato para todos, para toda la gente, para todos los trabajadores, que el sindicato sea el trabajador, no que sean dos o tres. El sindicato es que sean todos los trabajadores, todos tienen el derecho a hablar y pensar, ¿no? Y pedir lo que ellos necesitan, como nosotros sabíamos ir a pedirle a ellos cuando queríamos que cambien las cosas, ¿no? Claro, darle un poco más de vida democrática a ese sindicato, porque por lo menos una reunión de delegados de vez en cuando, escuchar la opinión de los compañeros y antes de tomar decisiones en las negociaciones, hacer consulta, porque eso es lo que ha caracterizado esta burocracia, ¿no? Que cuando... Mira, nosotros... Sí. Nosotros siempre cuando le pedíamos reuniones y estábamos en la reunión, siempre le decíamos en cada paritaria que antes de firmar algo, que hagan una asamblea con los delegados y los delegados que bajen a la base lo que quieren los empresarios, lo que quieren pagar. Siempre se lo decíamos. Nunca nos tomaron importancia, nos decían sí, pero después terminaban arreglando ellos. Entonces no es así, no queremos un sindicato así, queremos un sindicato que la gente tome la decisión, ¿sí? Claro. Bien. Eso es lo que queremos, que la gente tome decisión. Ya basta que sean siempre lo mismo. Queremos un cambio, hay muchas cosas para cambiar. Hay muchas cosas que le hemos venido pidiendo y hasta acá nunca nos tomaron importancia. Si decíamos algo, capaz que algo que le caía mal a ellos. Cuando un ejemplo, fíjate cuando le preguntó el periodista, él le dice, ¿ustedes van a hacer algo para ahora para el carrusel? Él dijo no, dijeron no. Claro. Porque si vos tenés que demostrar, porque una vez yo se lo dije al presidente ahí de Maipú, se lo dije al señor Pesuti, le dije a un Pesuti, ya estamos cansados, hagamos a la calle, demostremos que estamos mal, demostremos, vayamos al carrusel y que nos vean que realmente estamos mal, que vea el gobierno. La palabra de él dijo no. No podemos hacer eso porque si hacemos eso se van a enojar los empresarios. Bueno, entonces, ¿a dónde está mi sindicato que diga, sí, tenés razón, vamos a ir y vamos a que vean que realmente estamos mal, que lo que estamos pidiendo no es ni un capricho, nada, que realmente estamos mal? Claro. Así que, bueno, eso es lo que ellos no quieren. Ellos no quieren chocar contra los empresarios. Ese es el problema que ellos tienen. Y sí. Bueno, sería ideal entonces que para estas paritarias que se están negociando llegar o acercarnos a la canasta familiar, ¿no? Es un poco lo que reclaman los autoconvocados. Nosotros lo que queremos realmente es que tendríamos que estar hoy, se lo dijimos bien claro, que lo que queríamos es hoy estar a la par de la canasta básica y que ahí arranquen ellos el porcentaje de la inflación que va a ser este año. Si la inflación dice que va a ser de un 70%, bueno, sacame a mí, me saca un 70%. Entonces uno va ahí a la par de la inflación. Pero fíjate ahora nomás, ya están diciendo que va a haber un 6% ya de que va a ser inflación este mes. Claro, sí. Sí, sí. Que están diciendo un 6%. Imagínate si van a cerrar ellos paritaria, poner que cierren en marzo. Va, y nosotros el primer porcentaje, porque siempre arrancan así de 3 o 4, el porcentaje más bajo te lo dan primero y el más alto te lo dan recién el año que viene. Claro. Y nosotros vamos a tener un 6% de inflación y capaz que nos den un 3 o 4% el primer porcentaje. Y vamos para atrás. Sí, siempre ese atrás. Es el problema. Y lamentablemente, bueno, también fuimos, que también creo que estuviste presente hoy también, fuimos a hablar con el vicegobernador, sí. Le pusimos todo lo que nos está pasando, lo que necesitamos que nos ayude, ya que el gremio por ahí, o sea, no nos escuchan, que realmente que ellos también estén ahí en el medio y se sienten y vean realmente la necesidad que estamos pasando, que fueron gente también contratistas, bueno, trabajadores de viña, bueno. ¿Y qué es lo que nos dijo nosotros el gobernador en ese momento, el vicegobernador? Que él no puede hacer nada, que nosotros nos tenemos que sentar con los empresarios, sindicatos, y eso lo tenemos que arreglar nosotros. ¿Qué es lo que la única ayuda que nos puede dar es guiarnos a ver qué es lo que podemos hacer? Guiarnos, nada más. Bueno, claro, después mismo. Nos dimos cuenta, porque se puso a hablar y empezó a decir, yo también tengo contratista, yo también. Claro. Y resulta que sí, el señor de ahí en Junín tiene finca, una bodega, sí. Que esa bodega fue hace varios años atrás, cuando él era intendente, creo, sí. Que la habían, era que iba a ser para los productores, como un tipo de cooperativa. Sí. Pregunte de quién es esa bodega. Pregunte de quién es esa bodega y la finca y las quintas que tiene. O sea que después dijimos nosotros, puta, fuimos a hablar con un empresario. Y sí. Por otra. Y nos mandó, ¿a dónde nos mandó? Que vayamos a la nación, que es el problema de la nación. Claro. Es el problema, o sea, nos dimos cuenta que ellos también están influidos acá muchas veces, porque ellos también tienen su viñedo, tendrán su bodega. Entonces, más bien, que en ese momento, a ninguno, porque uno va a decir tantas cosas, a ver si nos escuchan, a mí se me pasó, y creo que a Ricardo también, de decirle, ahora usted me dice que yo vaya a la nación, pero cuando en la época de pandemia se juntaron los empresarios, sindicatos y el gobierno y sacaron un decreto que nosotros somos esenciales y tuvimos que trabajar. Claro. Ahí se metieron. ¿Por qué? Porque ellos tenían intereses, porque tienen intereses, porque tienen bodega, porque tienen que sacar la cosecha. A ellos no les importaba si nosotros estábamos, si había gente enferma o no, lo que pasó, y muchos compañeros la pasaron muy mal y perdimos compañeros. Ahí no, él no dijo vayan a la nación, no le dijo a los empresarios grandes que fueran a la nación a hablar con el presidente y que ellos decían, no, ahí decidieron ellos. Claro, se pusieron, así que, de acuerdo fácil. Si no hay bronca. Bien, Ángel, la verdad que bastante completo el informe. Bueno, la lista de autoconvocados, la lista blanca, ¿sí? Sí. Bueno, sí, sí, sí. O sea, la lista blanca, nosotros nada más, si están los compañeros ahora escuchándome, que no duden que nosotros queremos un cambio en serio, un cambio serio para todos los compañeros, cambiar tantas cosas, tanta injusticia que hay, porque ahora también he escuchado, sé que es verdad, hay en algunas bodegas también, es como que le están metiendo presión y no sé si están o no el gremio ahí, pero están metiendo presión a la gente. Yo, donde yo trabajo, también han echado a varios compañeros míos, porque también nosotros cuando hicimos, antes de hacer la lista, hicimos un aval, juntamos firmas, sí, de todos los afiliados. Ajá. Bueno, por ese lado también están metiendo un poco de presión. O sea, así que sí, o sea que yo espero que no sea, espero que no sea lo que yo pienso, porque si así, la verdad que están haciendo las cosas mal. No quiero salir a decir realmente hasta no estar seguro, pero yo hoy día ya me llamaron como 4 o 5 personas y se lo dijeron en la cara, se lo dijeron en la cara. Entonces fíjense en si son personas realmente que podemos confiar. Y sí, pero primero quiero tener bien claro cómo es la cosa, pero no Casi que no tengo duda. Está por bien. Eso hoy le dije a varios compañeros que me llamaron que se queden tranquilos, porque no es así la cosa. Que no tengan miedo, y en el momento que tengan que ir a votar, que voten realmente pensando en su familia. Porque eso es lo que hoy hay que pensar, en nuestra familia. Cuando vayan a dar el voto, por más que hagan lo que quieran hacer, piensen en su familia, que quieren cambiar lo que es el destino del trabajador, ¿no? De bodega y de viña. Claro. Bueno, va a ser un poco imposible que los empresarios se limpien a todos los que han firmado vale para la lista blanca. Sí, pero sería una barbaridad. Quieren meter miedo, pero no es así la cosa. Lamentablemente tendría que ser la... Yo te digo una cosa, Emilio, si fuera una democracia como tiene que ser en las votaciones esta, yo creo, y yo sé bien y confío en los compañeros, digo la verdad que si no fuera realmente como ya hace poco salieron hablando mal de Ricardo y de mí, salieron hablando cosas que sabe, la misma gente sabe que es mentira, y lo han visto siempre al frente. Hemos ido a pelear y a hablar por todo. Cuando se logró también esto que lo último, te lo voy a decir también, que creo que lo sabe, cuando ellos también lo dijeron en el noticiero, que ellos consiguieron después, que fue en Maipú, que fue lo más alto que ellos consiguieron en paritaria. Sí. Fuimos nosotros, que los trabajadores, que hicimos las asambleas y le exigimos a los empresarios, los trabajadores. Eso también fue de los autoconvocados. Claro. Nos salió realmente todo el gremio. Y así después se empezaron a prender distintos departamentos, distintos compañeros, exigiéndole a los otros sindicatos que hicieran lo mismo que se hizo acá en Maipú. Claro. Y eso fue los autoconvocados. Y bueno, la gente sabe bien, el trabajador sabe bien quién fue. Ellos pueden salir a decir cosas por la radio, como dijo Aguirre ahí, como él. Pero la gente sabe bien quiénes son los que realmente hemos venido poniendo el pecho a la bala, como quien dice, y hemos salido a pelear y la vamos a seguir peleando. Está la bien. Vamos a seguir peleando por todos los compañeros. Porque nosotros vemos cómo sufren día a día y pasan hambre, que no tienen, ahora que empiezan la clase, no tienen plata para comprarle, lo están diciendo en el noticiero, lo hablamos nosotros, no te alcanza la plata para comprar un par de zapatillas, pantalón, guardapolo. Es la realidad. Exactamente. Y bueno, esa es la gran diferencia, ¿no? También que incluso vale para darle valor a esta lista blanca, que los compañeros que la integran son gente de trabajo, de todos los días, es la que está ahí, en la bodega, en la finca, y bueno, y no está mirando desde un escritorio como hacen esta gente de Álvarez y Agüero, Pesuti y sus familiares que han copado el sindicato del Soeba Maipú, ¿no? Mira, Emilio, yo te voy a decir algo, justamente eso. Nosotros por ahí muchas veces escucha, como siempre, no te voy a decir que no, te voy a decir, pero van a hacer lo mismo, van a asumir y van a ser igual que no. Si hubiese habido interés, te digo la verdad, por estar yo mejor, o Ricardo, o otro compañero, hace rato, te digo, Emilio, así, te digo, por mis hijos, te digo, hace rato yo hubiese estado, pero hace un par de años atrás, mejor de lo que estoy, pero dije siempre no. Fue siempre, y lo el primer día que yo fui delegado dije que iba a ser siempre una persona honesta con mis compañeros. Bien. Por eso te digo que se den cuenta que hoy los que estamos hoy al frente y en esta lista son toda gente honesta, que si hubiéramos querido, te digo, no es que te esté inventando ni nada, se lo he dicho muchas veces a mis compañeros, hace rato yo hubiese tenido otra vida, otro mejor sueldo, pero no quise porque dije no, yo me gusta ser una persona honesta y voy a seguir luchando por todo, porque a mí me ha pasado lo que le ha pasado a ellos, me pasa y no voy a cambiar por eso, jamás lo voy a hacer. Bueno, Ángel, para ir redondeando, diríamos que esta lista blanca lo que se ha propuesto recuperar lo que es la democracia sindical, la libertad de poder decidir de todos los vitivinícolas por un lado, y pelear también por un salario digno, que como es el reclamo para la canasta básica familiar o familiar, como se la quiera llamar. ¿Es así? Es así, Emilio. Eso es lo que queremos nosotros, pelear realmente por un sueldo digno y que todos tengan el derecho que tienen los demás trabajadores, de tener sus vacaciones, de darle a los hijos lo que le tienen que dar. Y hay cosas que sabemos bien y saben bien los compañeros, el que me está escuchando, que hay muchas cosas que hay que cambiar dentro de una empresa, o sea, beneficio que tiene que tener el trabajador, que hoy no lo tienen, que muchas veces nos hemos sentado y no nos escucharon, o cuando íbamos nos sentábamos cambiaban de opinión y era como que nos jugaban en contra. Y nosotros hay muchas cosas, hay muchas cosas para cambiar. Yo por ahí digo, no sé si salir y gritarlo, porque por ahí muchas veces me he dado cuenta que no han copiado nuestras palabras, lo que yo he dicho o ha hablado Ricardo. La otra vuelta nada más en el noticiero lo escuchaba que nos habían copiado nuestras palabras, lo que nosotros decimos. Pero la gente sabe, la gente hoy sabe. Y yo tengo fe que nosotros, si mañana tenemos todo bien, sé que la gente nos va a acompañar. Yo le digo a todos los compañeros que no duden, no duden, porque el primer día que nosotros salimos con los compañeros a gritar y anduvimos en todos lados, con el megáfono, sin megáfono, estuvimos con gente pidiendo que hicieran lo que había que hacer para darle a los compañeros, lo vamos a seguir haciendo. Y si llegamos a llegar a estar nosotros frente al sindicato, que no le quede duda que lo vamos a seguir haciendo, y mejor, y mejor. Y si no hacemos las cosas bien, tienen todo el derecho del mundo de decírselo en la cara, pero yo no tengo ese pensamiento. Yo lo que quiero que el día de mañana, como siempre se lo he dicho a todos los compañeros y a mis hijos, porque también tengo mis hijos, si yo hago mal las cosas, o hacemos nosotros que estamos hoy dentro de esta lista, hacemos mal las cosas, nuestra familia también es mal vista, porque es la realidad. Claro. Y nosotros, el compromiso es pelear por ello, y siempre vamos a seguir así, con la frente en alta y siempre con ser honrado y dejar que la gente se exprese, nuestros compañeros. Muy bien, Ángel, la verdad que ha sido bastante interesante la charla, y bueno, esperemos que mañana se concrete y seguimos en contacto, porque bueno, lo vamos a acompañar en todo este proceso hasta el 30 de marzo, que son las elecciones, y también en esta lucha que se está dando ahora por la renegociación, reapertura de paritaria para el año 2023-2024. Bueno, Ángel, un abrazo y muchas gracias, compañero. No, Emilio, nuevamente muchísimas gracias a vos, y bueno, decirle a los compañeros que no bajen los brazos, que no tengan miedo y que ya basta de agachar la cabeza y hacer lo que quieren los empresarios. Nada más, eso es lo que les quiero decir, y que no duden de nosotros, que vamos a luchar por ello hasta la última consecuencia, siempre lo hemos dicho. Muy bien, Ángel. Nos estamos viendo, compañero. Chao. Chao, chao. Bueno, sí, estábamos en charlas vía WhatsApp con el compañero Ángel Kolke, que es delegado de la bodega de la familia Zuccardi. Y bueno, nos ponía al tanto un poco de lo que está pasando con la cuestión de las negociaciones paritarias que está encarando la federación en esta etapa, y también la situación de la lista que como alternativa están tratando de oficializar y sostener los trabajadores vitivinícolas autoconvocados. Bueno, con esto nos vamos a un cortecito y seguimos después con más de La Chispa. Aunque busquen dividirnos contra esos que golpean, contra ellos la pelea. Seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, no pasarán, seremos más. Hola, soy yo. Thank you. con más de la chispa que enciende la voz del pueblo y la voz de los laburantes. Tengo el clic ahí todavía pegado. Y bueno, como decíamos, a raíz de, bueno, de que justamente en el programa de la mañana, el día lunes, se le hizo una extensa entrevista a la secretaria general del SUTE, teniendo en cuenta el inicio de clases y el inicio de las tareas de los docentes en las escuelas hoy, ya en esta semana. También queríamos hacer escuchar o escuchar la opinión de otros docentes que son, bueno, los que están en el día a día en la escuela, los que están con los chicos, los que van a estar con los chicos en las próximas semanas. Así que, bueno, para eso estamos en comunicación con el amigo y compañero Pablo Masuti, del agrupamiento... Cople. Ahí está. Bueno, ahí Daniel Logotetti me hace el aporte. Así que, bueno, quedamos en comunicación. Pablo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, compañero. Hola, buenas noches. Bueno, primero una pequeña presentación se merece Pablo. Pablo, como lo acaba de decir Emilio, es un referente de la agrupación Cople y que intenta agrupar a las compañeras, a los compañeros que tratan de intervenir en el proceso sindical, en la organización y en la lucha por mejorar la situación de los trabajadores docentes. Pablo es un gran activista del gremio. Es decir, estamos hablando con un referente del gremio docente. Yo lo he visto actuar, es decir, sé lo que significa cuando él toma la palabra en un plenario, el silencio que se produce para escucharlo desde los que lo apoyan hasta los que están en contra. Bueno, salvando esta pequeña introducción, porque estamos hablando con un compañero muy valioso para el gremio, bueno, una de las inquietudes justamente que surgió fue el tema de lo que dijo la Karina, ¿cómo se llama? Sedano, la Karina Sedano, exactamente. Porque en realidad ella expresó muy bien toda una serie de dificultades y problemas y dramas que tiene el gremio, pero lo que vimos es que no planteó ninguna salida, es decir, no concretó qué es lo que va a hacer el gremio. ¿Cómo ves vos? ¿Qué comentario nos podés hacer? Yo creo que vos tenés que haber escuchado ese reportaje, y bueno, comentanos vos cómo lo ves. Bueno, primero agradecer la introducción, la presentación. Creo que, bueno, te agradezco, pero bueno, creo que todos somos y todo es valioso en función de que lo que podamos hacer en tarea cotidiana, en las escuelas, en cada ámbito, los trabajadores y trabajadoras. Y cómo podemos organizarnos hacia la lucha por los derechos, digo, más en estos momentos de ajuste a nivel mundial, siempre hablamos de esto, mundo en guerra, en disputa por los bienes naturales, en disputa por la economía, y bueno, la Argentina no está exenta de esto, ¿no? La inflación galopante, y bueno, en eso cómo nos comportamos como organización de este lado, ¿no? Más allá de las distintas propuestas electorales y gubernamentales, cómo nos proponemos organizarnos desde este lado, como decimos, ¿no? Desde la clase obrera. Y bueno, justamente, sí, la escuché a la secretaria general del SUTE, y por ahí, bueno, desde el COPRE, el Colectivo por la Educación, intentamos esto, digo, bueno, ¿qué reflexión, qué análisis vamos haciendo en las escuelas? Y compañeros no necesariamente participan en una escuela, sino en el ámbito de la cultura, de la educación. para ver qué estrategia nos damos. Digo, los diagnósticos podemos inclusive hasta coincidir, ¿no? Que nos pasa. El tema es cómo salimos de eso. Cuando escuchaba en el reportaje esto de la jornada completa, yo soy parte de una escuela que tiene una jornada completa y es así. No han llegado las meriendas, no hay abonos, el calor insoportable, y si los chicos están previamente en el patio según el horario, y si no, con las ventanas, no sabemos si abiertas o cerradas por el calor, la falta, ¿no es cierto?, de recursos, de merienda, digo, y si la improvisación que se hablaba es así. Entregar hoy medianoche, modifican en enero un cronograma que en realidad llega a las escuelas a partir del 6 de enero, y tanto comunidad como trabajadores en la escuela nos tenemos que acomodar. Digo, nos tenemos porque debería haber habido una estrategia desde el sindicato, apoyar y llevar adelante una acción para que esto no ocurra. Digamos, no podemos estar acomodándonos a las improvisaciones y a la desquicia del gobierno. Digo, esto se tiene que haber resistido, es decir, primero los recursos justamente para dar calidad educativa y no solo tener los pibes en la escuela. Claro que queremos mejor y mayor educación de los estudiantes y las estudiantes en la provincia, en el país, pero ¿en qué condiciones? Esa es la discusión. Y bueno, las condiciones no están dadas. Desde lo pedagógico tampoco, se mezcla la recuperación de las trayectorias con los chicos y chicas que están cursando ahora de esta manera apresurada, improvisada, sin los cargos suficientes. Digo, esto es un llamamiento al gobierno por la improvisación. Está bien la crítica de la condición del sindicato, pero bueno, ¿qué hacemos con eso? Digo, las escuelas, de hecho, empezaron ya las clases. Y esto nos separa también las escuelas con el inicio del 27, digo, en términos, si pensamos alguna medida. Y evidentemente, esto viene atado con las condiciones que no se reparan en la escuela, que no hay una solución en el corto ni en el mediano plazo, es decir, escuelas que históricamente tienen problemas de baño, de infraestructura, de hacinamiento, de falta de sillas, se suma a los cierres de sección. Eso es así. Y bueno, en eso está lo salarial, ¿no? Lo salarial porque cruza lo salarial. Y sí, escuchaba, no solamente luchamos, claro que no solamente luchamos por los salarios, por mejores condiciones, mejor presupuesto en educación, mayor presupuesto. Ahora, dice, mayor presupuesto para educación implica el salario docente, porque un pobre salario docente incide negativamente en la tarea educativa, y esto es así. Y no hay que tener vergüenza en decirlo, y es un llamamiento a los compañeros. No nos tiene que temblar el pulso para luchar por esto. Luchamos por mayor presupuesto, por más merienda, por abono, por mayor calidad en los recursos para el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero una parte del proceso es la labor docente. Y la que no es remunerada y está lejos, convenientemente está lejos de lo que hoy necesitamos como trabajadores. Y en esa disputa, digamos, por un mayor salario, evidentemente aparecen las diferencias en la concepción de qué y cuánto y cómo debemos llevar adelante la lucha salarial. Por todo, ¿no? En contra de una ley educativa que precariza, que privatiza el aprendizaje, pero también por un mayor presupuesto que tiene que ver con lo salarial. Nosotros nos encontramos hoy en una situación donde, bueno, la inflación galopante, hemos terminado, digamos, el mes de diciembre arriba de los 150.000 pesos a la canasta familiar, ni hablemos de los salarios que no llegan, ni lejos, decía el compañero, que necesitan dos salarios como para alcanzar, digamos, en dos cargos, rajuñar la canasta familiar. Estamos hablando de docentes y más celadores que ganan mucho menos. Digo, esto hay que intentar primero igualar a todos los trabajadores y trabajadoras en términos salariales. Hola, Pablo. Hola. Hola. Sí, ¿se escucha? Sí, se escucha, sí, ahora sí. Sí, mira, te quería acercar otra pregunta que me llamó la atención hoy por la publicación de un informe en un diario, ahora no recuerdo el nombre, que hace una comparación de las escalas salariales en todo el país, no de las escalas salariales, perdón, sino del monto de aumentos que han tenido durante este año en distintas provincias. La conclusión era que Mendoza estaba entre las últimas y, bueno, ahí señalaban las que estaban entre las primeras. ¿Qué sentido y qué verdad o qué realidad tiene esa comparación, en tanto y en cuanto no se dan números, se dan porcentajes? Entonces, de pronto, si vos salís de un salario... Así, digo, sí, sí, bueno, te escucho. El informe... Te escucho. ¿Se escucha, Daniel? Sí, perfecto. Sí, está dentro del grupo de la... junto con Tierra del Fuego, Tucumán, Misión, habla ahí de un 71%, lo compara con San Juan, ¿no? Está en 129%. Bueno, de todas maneras, esto no es que las otras provincias han recibido grandes aumentos, sino nosotros hemos recibido muy poco. Y esto sí, tiene que ver con la comparativa. Analiza, esta es una comparativa, digamos, de... se hace, inclusive, creo que el corte es en septiembre, se hace de septiembre a septiembre, digamos, 2021 a 2022. Bueno, justamente, digamos, si nosotros hacemos un análisis de lo que fue la inflación de casi el 100% del año pasado, con lo que aumentaron los salarios, tenemos siempre estamos por debajo de la inflación. Digo, vos querés hablar de números, yo estoy hablando en diciembre del 2021, en un sueldo, digamos, de docente, para hablar con un 60% de antigüedad, 70% de zona, digo, para poner un número concreto, de casi 60.000 pesos, se fue a casi, digamos, un aumento de 35.000 pesos, 95.000 pesos, por poner un ejemplo concreto, un bono, ¿no? Donde vos tenés ahí un 25%. De aumento, digamos, de desfasarse tener, digo, tenés una inflación de casi el 100% con tener un aumento de este 71%. Digo, ahí hay un desfasaje con respecto a lo que es la inflación acumulada con el aumento acumulado. No, tenés un desfasaje tanto también en celadores, estamos hablando de 40.000 a 75.000. Digo, por hablar en montos concretos, esto por ahí los montos son difíciles en términos educativos porque tiene que ver con la zona, con la antigüedad, es distinto en docentes que celadores, porque en el caso de docentes no está docente, en el caso de celadores tienen lo que se llama paritaria y obtiene compensación por paritaria adicional de celadores. Digo, para terminar, para entender, digamos, que los compañeros y compañeras, y fundamentalmente la sociedad, la comunidad, entienda, cuando se habla de un aumento, justamente en un porcentaje determinado, imaginemos ahora que hemos tenido un 9% en diciembre, quedamos detrás de la inflación, con un 5% para enero, 5% para febrero y 5% para marzo, en donde ya a nivel nacional tenemos un 6%, y acá por encima del 5% en enero, ya quedamos con enero por debajo de la inflación. Ya venimos 2022 por debajo, imaginemos con un 2020, por ejemplo, que no tuvimos paritaria. Claro. Digo, este desfasaje es el que se tiene que tener en cuenta. Claro. Bueno, cuando tenemos una acumulación, lo que veía... Y otra cuestión que tenemos que saber, sí. Claro, lo que, digamos, cae de maduro frente a esta problemática es este... ¿Cuál ha sido la posición del sindicato ante semejante disparidades? ¿Cuál ha sido la posición del sindicato nacional? Nosotros sabemos que los trabajadores docentes tienen la confederación de la CETERA, que sería el sindicato nacional de todos los trabajadores docentes del país. Es decir, ¿qué actitud ha tenido la CETERA frente a esta situación? Digo, me imagino que habrá convocado a los delegados de todo el país, que han llevado sus problemáticas y estarán tratando de unificar los salarios en al mejor, digamos, salario de determinada provincia, llamémosle. Sí, ¿Vos sabés algo respecto a esto? Mirá, justamente esto no se ha venido dando, no se vino dando en la condición anterior, no se está dando ahora la convocatoria de CETER a unificar la lucha por un salario. Solamente se limitan a los acuerdos en paritarias nacionales, que si bien por un lado, ¿cuál es el discurso hoy también de la conducción y del lado, digamos, de afín al gobierno nacional? Que hay paritarias, sí, en la época de Macri no había paritarias, estamos hablando de ya la situación extrema, pero el hecho de que haya paritarias nacionales, inclusive provinciales, no garantiza una mejora salarial. Es decir, nosotros tenemos un techo hoy donde se garantiza un mínimo de salario para todos los trabajadores de la educación del país. Ahora, dentro de ese acuerdo no hay un acuerdo de que tiene que ser en blanco, de que tiene que reunir ciertas condiciones, sino que es un monto de plata, un monto de neto. Ese neto se llega con cláusula de garantía. Hay compañeros que hay un cuarto del salario, digo, que están cobrándolo con cláusula de garantía. Si hasta los 10 años de antiguo con cláusula de garantía. ¿Qué significa cláusula de garantía? Un monto de neto que no se impacta, por ejemplo, en hablar de la jubilación y en lo que es el aguinaldo. Esos compañeros dicen, cobré mucho menos aguinaldo. Y sí, porque en el aguinaldo, o en medio aguinaldo, en el aguinaldo, digamos, anual, vemos la realidad que cobramos. Porque tampoco se, es decir, no se unifica la lucha por el salario, por las condiciones de trabajo, que es lo que hoy está pasando en las distintas provincias, con las paritarias que no se llaman, como acá, que deberían haber llamado al menos el día y no lo han hecho, con las condiciones de trabajo. Entonces, digo, ese por un lado, el en aula, por ejemplo, algo que nunca se nacionalizó a nivel de las centrales, de etcétera. Y no se explica a nivel provincial también estas cuestiones. ¿Qué función tienen las eteras? ¿Qué función tienen las centrales? No se explica bien, y quiero unir esta parte que me planteás con lo que estábamos hablando de cómo se compone el salario. Escuchaba por ahí el tema este en otra entrevista de que conozcan el salario, ¿no? Bueno, evidentemente, cuando los montos, los porcentajes de montos, el gobierno habla de tantos porcentajes, es decir, el impacto que da es mucho menor, por ejemplo, cuando suman, digamos, se aumenta un porcentaje al Estado docente. Es decir, nuestro salario se compone el básico con asignación de clase, Estado docente, en el caso de los docentes, y asignación de clase y paritaria, y convenio de celadores, ¿no? Es otra composición similar al Estado docente, por supuesto, menos valor. Sobre eso impactan los porcentajes. Ahora, el mayor porcentaje, por ejemplo, en diciembre, para dar un ejemplo concreto, se aumentó el 9% a la asignación de clase y el 18% al Estado docente. ¿Qué significa? O a la paritaria en caso de celador, convenio de celador. Y justamente, como este básico es el que impacta después en la antigüedad en la zona, en el caso de la antigüedad se suma el Estado docente con el básico, pero en el caso de la zona solamente se calcula a partir de la asignación de clase. ¿Qué quiero decir con esto? Que se aumenta un mayor porcentaje en los ítems que bonifican menos, como es el Estado docente. Entonces esto es engañoso, porque después el aumento suman un porcentaje que no impacta directamente con, por ejemplo, la antigüedad. Por lo tanto, cuando nosotros vemos un aumento salarial, tenemos que ver bien, analizar, ¿no? Por ahí hemos escuchado al secretario gremial del sindicato que habla que hay que leer y aprobemos y no podemos conseguir más. No. Creo que, digamos, hay que analizar, tienen que ir los aumentos, los porcentajes a la asignación de clases, que es la que bonifica en la antigüedad, en zona y en todos los ítems, e igualar a celador y a docente. Digo, esto no se explica, como no se explican las cuestiones de la lucha a nivel nacional, y esto hace de que no conozcamos el tema salarial, y por ahí se muestre como positiva una paritaria que no lo ha sido en estos términos de porcentajes salariales, en esta impacto que produce en nuestro sueldo real, y por supuesto no lo ha sido en términos políticos, como nosotros decimos que ya firmar una paritaria con el primer trimestre, digamos, acordado, evidentemente era una forma de ya firmar, ¿no es cierto? Una, aunque por ahí moleste el lado de la condición, en términos de los trabajadores, luego de la lucha histórica que se produjo con cinco paros, dos grandes movilizaciones, que entendimos que no se propició una lucha, se bajó una lucha que se podría haber continuado para lograr mejores derechos en todos sentidos, salariales fundamentalmente, vuelve a pasar en diciembre este acuerdo de un trimestre que, si bien estaba a cuenta, en los términos, en los hechos, en la práctica, era un acuerdo que cerraba y sellaba el comienzo de clase sin conflicto. Entonces, en términos políticos, en un año electoral, pensamos de nuestra agrupación y de otros sectores que tenemos diferencia con la conducción, que era un momento en diciembre y fundamentalmente ahora, antes del comienzo de la clase, convocar a plenario, digo, no quedarnos con las medidas ya votadas, porque la situación se ha agudizado aún más, generar plenario y convocar nuevamente a las compañeras y compañeras que están dispuestos a llevar adelante, entendiendo de que el 27 debe haber conflicto si no llamamos a paritaria y si no hay una recomposición real del salario. Entonces, digo, sí, mira, ahí hay diferencias. Sí, yo lo que vemos. Vamos a discutir en las paritarias, no solamente a escuchar, es decir, a contraproponer, y cómo llevamos adelante la organización para dar pelea a un gobierno que, evidentemente, no piensa, no solo en las muestras, no piensa en llamar a paritaria. De seguro. Escuchame, Pablo, hay una cuestión que siempre estuvo candente acá en la provincia y siempre estuvo pendiente. Alguna vez intentó algo, pero nunca salió nada. Es que es una reflexión, digamos, básica, elemental, del sentido común. Si nosotros tenemos un solo patrón, ¿por qué no podemos unir a todos los gremios que están bajo ese patrón para luchar por el salario? Con esto me refiero a los trabajadores a todos los trabajadores del Estado, a todos los trabajadores de la educación. No hace mucho tiempo, en una de estas marchas que vos citaste, que fueron tan importantes, se había surgido un frente único entre distintas agrupaciones de docentes que movilizaron en forma conjunta y llevaron una buena cantidad de gente, de compañeros. Claro, claro. ¿Qué es lo que, cómo ves, cómo viene eso? ¿Cómo viene esto? Te escucho. Ahí como que se corta. Sí. Sí, Pablo, no te estamos escuchando. Si te estás moviendo, quédate quieto o volver a una posición que te podemos escuchar. Hola. O te volvemos a llamar. Sí, aparentemente se ha cortado la comunicación, porque no. Bueno, nosotros tratábamos de ir cerrando con algunas conclusiones de las necesidades y la problemática de los trabajadores docentes. Que tienen la misma problemática que todos los trabajadores del Estado, porque la patronal es la misma, la guita sale del mismo presupuesto. Hubo algunos intentos hace unos años, pero no prosperaron, de hacer una intersindical de los trabajadores del Estado, pero bueno, indudablemente estamos lejos de esa posibilidad, pero sí. Estamos tratando de tomar contacto con estos compañeros activistas que se están moviendo en un momento muy importante, porque es el momento previo. Normalmente fue el momento previo al inicio de una lucha que comienza con el no inicio de las clases. Y hoy pareciera que se ha naturalizado. O por lo menos no se ha difundido nada que tenga que ver con el no inicio de las clases. Nadir, ahí retomamos la comunicación. Ah. A ver. Pablo, ¿nos escuchas? Sí. Ah, bueno, yo estaba como en ese corte que se produjo, estaba como tratando de redondear una conclusión, sí, respecto de los objetivos, los próximos pasos, la necesidad de generar un frente unido entre distintas corrientes o distintos activistas que no piensen exactamente igual como nosotros, pero denunciando la situación que se está viviendo y la necesidad de enfrentar, digamos, este comienzo de clases con protestas importantes, como puede ser, por ejemplo, la movilización de la vendimia. Sí, todo eso, bueno, esperemos que se convoque. Creo que hay que convocar un plenario, creo que hay que intentar también, como una vez se formó el Frente Estatal, es tratar de reunificar esto, tener parámetros en común hacia una paritaria unificada, pero creo que hoy podemos no recibir sumas en negro, digo, no aceptar, digo, que tenga que la referencia de la canasta familiar, porcentaje al básico. Digo, hay cuestiones que se pueden unificar y que nos pueden unificar con respecto a OSEP, por ejemplo. OSEP, un histórico vaciamiento de la obra social, aumento de coseguro. Digo, hoy la desatención a la salud de OSEP, con un gobierno que pretende salvar a OSEP a partir de otra vez desguazar a los trabajadores que ya están en tratamiento de la ley. Digo, ahí creo que tenemos que unificar, ¿no? Creo que tienen que convocar los sindicatos a plenario, a asamblea, y como decía, vuelvo a repetir esta palabra, unificar la organización y la lucha. Creo que es un momento, digo, que están los diagnósticos, están hechas los análisis, los relevamientos, pero creo que lo que hay que dar es ese paso cualitativo, a decir, no podemos esperar más. Yo por ahí, cuando escucho a la Secretaría General del sindicato, digo, en un gobierno improvisado, quizás sí, o sea, yo no sé qué esperamos, o qué espera la conducción, o qué espera la comunidad, los trabajadores y trabajadoras de este gobierno, de un gobierno que del que habla, un gobierno que quiere vender hasta los recursos naturales, un gobierno que ataca y que persigue a los trabajadores en la calle, digo, un gobierno que ajusta y justamente lo que hace es imponer medidas para disciplinar. Digo, ¿qué esperamos este gobierno? Y esperamos lo peor. Entonces, bueno, ante ese escenario, la respuesta postergable, urgente, es dejar la diferencia, admitir las distintas críticas, las distintas posiciones, y unificar, llamar a plenario, llamar a asamblea, y que realmente el 27 podamos entrar en las calles, y se da el no inicio, ojalá que podamos construir eso, una movilización junto al resto de los trabajadores, por eje en común, salario, condiciones de las escuelas, la obra social, que tenemos que participar de esa obra social, no podemos dejar que pase esa ley en la legislatura, y unificar hacia adelante cuál va a ser el programa desde los trabajadores, más allá de los distintos programas electorales. Creo que es la oportunidad que tienen hoy los sindicatos, y esperemos que se den estas instancias, y desde ahí, desde el COPLE, instamos a eso, a las escuelas y hoy a la conducción del sindicato, que convoque realmente para organizar la lucha, y no esperar más de un gobierno que evidentemente no da ninguna respuesta, ni hoy ni más tarde, a los trabajadores. Lo que está pensando es simplemente en su reelección, y nosotros del otro lado tenemos, más allá de lo electoral, pensar que a esa patronal se la combate con organización y con lucha desde todos los sectores trabajadores y trabajadoras. Bueno, Pablo, te tomo estas últimas palabras como conclusión, sí, de tus ideas, que reflejan también la opinión de muchos compañeras y compañeros del gremio. Desde ya estamos muy agradecidos y vamos a seguir en contacto, porque esto no termina aquí. Y bueno, mandar un saludo fraterno a todas las docentes y los docentes, y en especial a las compañeras y los compañeros del COPLE, que siempre están ahí al pie del cañón, y nos estaremos comunicando seguramente en los próximos días. Bueno, un abrazo a todos los compañeros y compañeras, a ustedes que dan la oportunidad, y bueno, ojalá podamos con la campana. Con la campanita. Creo que hemos demostrado que en la unidad y lucha vamos a arrancar los derechos, el salario, claro, y los derechos de necesidad. Un abrazo grande, gracias. Hay que hacerla sonar mucho. Un abrazo, Pablo, gracias. Gracias, Pablo. Gracias. Buenas noches. Bueno, era Pablo Mazzuti, bastante extensa también la exposición, bastante claro también, y bueno, como dijo Daniel, ¿no? En sus últimas palabras es un poco la síntesis de todo, de esta posible lucha que necesariamente se va a tener que ir dando, ¿no? Porque el diagnóstico, como él decía, tenemos diagnóstico, pero acá falta la acción, ¿no? Que poco eso, por la experiencia que ya se hizo el año pasado incluso, va a venir del empuje que tengan las organizaciones de base o independientes como COPLE y otras que por ahí nosotros también sabemos charlar, ¿no? Bueno, con esto ya nos vamos a un corte y volvemos enseguida con más de La Chispa. La división será nuestra muerte. Les sourires de nos enfants valent de l'or. Leurs visages sont salis par la misère, mais leurs yeux brillent encore. Enfants du soleil ardent, enfants des favelas, enfants de la révolution, enfants des barrios de Caracas. Ils sont notre trésor, notre richesse, notre espoir, notre seul et unique bonheur, une seule minute chaque soir. Le plus beau jour est celui qui nous éclaire. Notre plus beau jour, c'est eux. Chaque jour, on en fait la prière. C'est pour eux qu'on se lève, pour eux qu'on reste debout. Quand le présent ici-bas voudrait tous nous mettre à genoux. Nuestros niños, nuestro día siguiente, para ellos vamos a luchar siempre. La unidad, nuestra fuerza, nuestro sol, nuestra esperanza. La rebelión es el pan de la gente, la división será nuestra muerte. La unidad, nuestra fuerza, nuestro sol, nuestra esperanza. La rebelión es el pan de la gente, la división será nuestra muerte. La que grita y grita. Camino, camino lento, y en el cuerpo quiero escuchar a un negro. No, no puede ser. No, no puedo ver. No, no, no, no, no. Desde el fondo de las ruinas voz que grita y grita. Miren qué pequeñas caras que estén, tienen miedo a la pantera. We'll be right back. sus pintados desde el cielo a todas horas, desde el fondo de las ruinas hay una voz que grita y grita. Bueno, volvemos con más de la chispa en este último bloquecito a modo de reflexión y de análisis de lo que hemos escuchado. Vamos a hacer este bloque, ¿no? Como también la idea es contarle que a futuro estábamos probando recién con con la camarita de Facebook para salir en vivo, pero se veía muy mal. La idea es que este último bloque, en los próximos programas de este nuevo ciclo de La Chispa, que encienda la voz de los laburantes, lo podamos hacer con imágenes, ¿no? Ya sea de nosotros, los conductores, Daniel y yo, o con algún invitado que eventualmente podamos convocar para esta última media hora de programa, donde queremos retomar aquellas experiencias que hicimos el año pasado, de charlar algunas cuestiones sobre lo que para nosotros es muy importante de recuperar, que es el concepto de la teoría revolucionaria, la ideología de la clase trabajadora en función de un proyecto de cambio social revolucionario, ¿no? Recién, y esto ya un poco entrando en lo que analizábamos, ¿no? Fíjense las dos expresiones que hemos tenido: un trabajador, un obrero de bodega, un obrero industrial, y de un docente, ¿no? Todos con una lectura de una realidad que tenemos que soportar los trabajadores como clase, que se iguala, ¿no? Como que, yo, digamos, que veo que coincide en esto, es como el sistema, el capitalismo, las políticas de gobiernos que responden a los intereses del gran capital, han logrado y han impuesto con el transcurso de estos últimos años un ajuste fenomenal que ha achatado los salarios, ¿no? Entonces hoy, por ejemplo, hablar de porcentajes de aumento puede sonar como grandilocuente, hablar del 90, del 100% cuando tenemos salarios muy atrasados, y que a pesar de que se apliquen esos aumentos, esos porcentajes, no se llega a lo que la misma burguesía en su análisis y mediciones hace, que es lo que debe ganar o es lo que el ingreso que necesita una familia para poder vivir con cierta dignidad, que es lo que mide el INDEC como canasta familiar básica por un lado, canasta familiar por otro. Y eso es lo que yo veo como digamos constante, ¿no? Tanto en un obrero industrial como en un trabajador prestador de servicio, como un docente, ¿no? Así que bueno, sí, mira, yo en líneas generales, coincidiendo por supuesto con lo que estás comentando, yo veo que acá hay un problema común a los docentes y a los vitivinícolas. Aunque suene raro, debemos decir que hay una cuestión común, que por supuesto es la del salario, el achatamiento salarial, la creciente miseria y la necesidad de contar con direcciones gremiales o sindicales que se pongan al frente de la lucha. Porque de nada sirve salir a criticar al gobierno de Mendoza o de Buenos Aires o de este o del otro si no tenemos al frente de nuestros gremios direcciones decididas a salir a la lucha. Y ese es creo que es el problema principal. Tan es así la cuestión y tan así es el problema que como está presentado en este momento, que el surgimiento de los grupos de trabajadores autoconvocados, como es el que presentamos en la primera parte del programa, demuestra la necesidad de contar con una nueva dirección sindical que no esté atada, digamos, al sillón del, del edificio gremial ni a la renta que puedan recibir los dirigentes sindicales de sus sindicatos. Nosotros esto ya lo vimos en su momento. Lamentablemente en la actividad sindical el alejamiento del dirigente de su base de trabajadores, de sus representados, entre comillas, genera este tipo de situaciones y lejos de ponerse del lado de los trabajadores, los dirigentes sindicales se ponen a defender los intereses patronales o estatales, en el caso de los docentes, como vimos en el segundo de los entrevistados. Respecto del, por supuesto, uno acá dice, bueno, acá no se ha hecho presente la CGT. Compañeros, no hay CGT. En Mendoza, como en muchos lugares del país, no existe la CGT. Hay un edificio, ¿no?, que arriba han puesto un cartel que dice CGT. Y adentro debe haber una secretaria escribiendo a máquina, en la computadora, una señora que bien explotada, ¿no?, que se ocupa de la limpieza y no, está vaciada de trabajadores. Eso lo vimos en las grandes concentraciones que se hicieron en años pasados, donde la CGT, un sector de la CGT, empezó a participar, y lo que veíamos era empleados del sindicato sosteniendo un cartel. Quiere decir que en un gremio tan importante como es el gremio de metalúrgico, uno veía un cartel gigantesco con 5 o 6 trabajadores, porque no dejan de ser trabajadores los empleados de los sindicatos, 5 o 6 trabajadores sosteniendo el cartel, y atrás no había nadie. Es decir, no había convocatoria a los trabajadores a movilizarse. Eso es una gran mentira, es una gran fachada. La CGT en Mendoza lamentablemente no existe. De todas formas, esto no significa lo mismo que la CTA. La CTA es un cuento del amigo, ¿cómo se llama? Correa. El amigo Correa. Me río porque es tan mentiroso todo ese armado de superestructuras, CTA y CGT y esto y lo otro, y se unen todos y resulta que no juntan ni a 50, que bueno, que indudablemente por ese motivo es que, como estaba diciendo, se han ido desarrollando también movimientos de autoconvocados. Nosotros no desmerecemos ningún tipo de lucha, al contrario, alentamos cualquier tipo de lucha que sirva para ir forjando nuevas direcciones sindicales y políticas, porque también tienen que ser políticas las direcciones. Es decir, con que sean sindicales, por más sindicales y democráticos que sean, no es suficiente, porque al frente del país, de las provincias y de los gobiernos, hay políticos patronales, políticos que defienden a las patronales nacionales o extranjeras. Entonces también tenemos que tener y construir alternativas políticas dentro de la organización de los trabajadores que sean independientes, absolutamente independientes de las grandes patronales y los grandes partidos políticos que hay en el país. Entonces yo creo que esa es una conclusión, me parece que es una conclusión razonable, y me parece que es una conclusión de sentido común también, que estos dos gremios, aunque parezcan tan lejanos, un obrero vitivinícola con un docente tan lejano, a mí me ha tocado cumplir las dos funciones, que evidentemente no tiene nada que ver los unos con los otros, pero el problema que tienen es el mismo. El problema que tienen no es un problema de grado de instrucción, ni un problema de que si tienen mamelucos son más combativos que los que tienen un guardapolvo blanco. Es un problema de orientación política también. O sea, la política me parece, o nos parece, que debe jugar un rol fundamental, como antes lo señalaba Emilio. Bueno, esta sería mi conclusión en líneas generales. No, sí, indudablemente, ¿no? Nosotros lo vemos acá en estos dos casos que hemos tratado, pero indudablemente que a nivel provincia, otros sectores están exactamente igual. Son muy pocos las organizaciones gremiales que pudieron darle una pelea a la inflación, recuperando porcentajes en las escalas salariales de las negociaciones paritarias del año pasado. En ese caso podemos nombrar a los bancarios, que tienen un salario por demás envidiable, ¿no? Pero también se ha logrado con lucha, ¿no? Con lucha y con presencia en las calles, movilizados, y bueno, y con medidas de fuerza que, bueno, que también han puesto, digamos, y condicionado al sistema financiero en su momento. Los trabajadores de comercio también han logrado una muy buena escala salarial para empezar este año 2023 con un inicial que está casi al nivel de la canasta familiar del INDEC, ¿no? Están arriba de los 150 mil pesos. Entonces, bueno, pero con las características que tiene esa organización gremial, donde no hay, por lo general, no ha habido expresiones de lucha, pero sí tienen muy buen manejo en negociaciones, por supuesto, y también una realidad que se da en ese sector, ¿no? En el comercio, por lo general, la mayoría de los trabajadores no está totalmente blanqueada sus ingresos salariales, ¿no? Se les pacta un mínimo parecido al del convenio, con un bono de media jornada cuando tienen que hacer la jornada completa. Bueno, eso se está viendo, ¿no? O sea, hay toda una tendencia, ¿no?, al achatamiento salarial a nivel general, ¿no?, de lo que es la clase trabajadora, que es un poco lo que nosotros podremos ir viendo, que es por qué se llega, por qué se trabaja, por qué estamos en esta etapa, ¿no? Donde este capitalismo, que algunos lo llaman neoliberalismo, yo, para el capitalismo siempre ha sido el mismo, ¿no? Su leitmotiv es la explotación, la generación de la plusvalía para generar y crear el capital, justamente. Y bueno, y mientras menos costo tenga la producción, mejor para ellos. En eso entra la cuestión salarial. El neologismo de ¿cómo se llama? ¿Cómo es lo que definiste vos al capitalismo? Sí, mayor, la mejor. No, ¿cómo se lo llama? Digo, perdón. Neoliberalismo. Neoliberalismo. Claro. El neoliberalismo, la expresión, esa construcción, habla de que neo quiere decir nuevo. Claro. Quiere decir que hay un liberal, debe haber un liberalismo en algún lugar que es bueno. Sí. O sea, claro. ¿Entendés? Es decir, como no se condena al liberalismo o al capitalismo, claro, sino al neo, al macrismo, claro, al Lilita Carrió, sí, al del otro, pero no al capitalismo, claro, en sí como es el que estamos soportando nosotros. Yo quería, me había olvidado decir una sola cosa que me parecía importante recalcarlo, que es, cuando hablaba el tema de los sindicatos, que es imperdonable, realmente así es imperdonable, es realmente inaudito, que los gremios del Estado todos los gremios del Estado no trabajen en forma conjunta, no exijan paritarias conjuntas y no se movilicen permanentemente en forma conjunta. Eso es lamentable, realmente es como si, a ver, suponete una fábrica, una gran fábrica, Fecovita, por decir, ¿no?, del gremio vitivinícola. Por un lado está el sindicato de los trabajadores que hacen la estiba, por el otro lado están los trabajadores que trabajan en las máquinas, por otro lado los trabajadores de las oficinas, por otro lado los técnicos, y cada uno tuviera un sindicato. Y que sucede hoy en la industria, en realidad, se ha llevado mucho adelante esa política. Y entonces está la CIMRA, en lo metalúrgico, están los empleados, están los técnicos, están los supervisores, los capataces, los gerentes, todos tienen sindicatos. Hay sindicatos para el grupo que vos te... Sí. Y eso es una fragmentación de la clase trabajadora, porque en realidad todos los que se llenan la boca diciendo que la clase trabajadora no existe más o que los obreros no existen más, tiene que ver con la aceptación voluntaria o la aceptación ideológica, digámoslo, de esta fragmentación que tienen los trabajadores. Claro. Que algunos incluso hasta la intelectualizan con el tema de las clases subalternas y esas cosas, ¿no? Bueno, fíjate vos, mira, dentro de estas conclusiones llegamos a este tema que podría ser un tema a lo mejor para tratar decididamente en el próximo programa, ¿no? Esta fantasía, este mito de que en algún momento nos quisieron imponer que fue la muerte de la historia y la desaparición de la clase obrera, ¿no? O sea, como que las cosas brotaran. Uno riega una plantita y aparece un reloj, aparece un componente de un teléfono, ¿no? Bueno, entonces eso es para mí, creo que sería interesante para arrancar. ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué finalidad tiene digamos la superestructura dominante, la ideología dominante, para querer imponer estas cuestiones, ¿no? Que algunos se la creen, incluso hay muchos trabajadores que ni siquiera se ubican como trabajadores, se autodefinen como clase media, ¿no? Pobres, clase media y ricos, digamos. Y aparte, en la intelectualidad pequeña burguesa, que es la mayoritaria dentro de los círculos universitarios, sí, está totalmente absorbida por esa idea. O en gran parte, no digo que sean todos, que tengan esa concepción. Leía los otros días un trabajo muy interesante de un autor, no sé si es francés o qué, que habla de no el fin de la historia, sino el fin del tiempo. El tipo hace una cuestión, viste, filosófica de esto y del otro, y llega a la conclusión de que el tiempo va como que ha caducado, ya no hay tiempo. Y si no hay tiempo, no hay futuro. Y si no hay futuro, no hay ideas para el futuro. Claro. Es decir, es la teoría de Fukuyama de hace 50 años, traducida a la intelectualidad moderna. Claro. Ya después voy a traer el autor. Me imagino, de ahí saldrá la física cuántica y todas esas cuestiones, claro, entonces, bueno, psicodélicas que alguna vez nos acusaron a nosotros de psicodélicos. Bueno. La verdad que para hacer el primer programa de este nuevo ciclo ha sido bastante productivo. Muy bueno. Sobre todo gracias a la presencia de los compañeros, en este caso el compañero del boletín laburante. Bueno, sí, seguro, porque este es nuevo ciclo. Es una broma. Lo mío es un lo nuestro, digamos, es un agradecimiento a Emilio y todos los compañeros que trabajan, a Esteban en, en los controles y otros compañeros que trabajan alrededor de la chispa, de permitirnos este lugar para trabajar en común. Bien, bueno, por eso, eso para eso bastante productivo. Y bueno, y como siempre decimos, en este nuevo ciclo también de Radio Comunitaria de Cuyún, con vos somos Cuyún, por eso la presencia de la co-conducción del compañero Daniel Lobotetti de Laurante. También agradecemos que no lo hicimos y no presentamos cuando empezamos el programa a Esteban Garay en los controles. Y bueno, y nosotros nos vamos convencidos de que hay, por la parte, por lo que hemos escuchado, por lo que vemos en que está pasando en otros lugares del país, del mundo, que se pelea, se lucha, la clase se organiza y también está dispuesta a darle un vuelco revolucionario a toda esta situación. Llevará su tiempo, pero nosotros vamos a hacer lo posible desde este micrófono para llegar con ideas, para poder abrir las mentes y, digamos, y que sirva para la organización de nuestra clase, que tome conciencia de sí para sí y así poder dar el salto revolucionario que necesitamos y que anhelamos desde hace mucho tiempo. Bueno, con esto nos estamos despidiendo. Hasta el próximo miércoles. Chao, hasta el miércoles. Satisfechos al haber comprado sus derechos, bronca cuando